Ok, oye Ricky, ¿y tu noticia? Ah, sí, que las 2 semanas que vienen no voy a poder entrar a grabar el programa. A buena hora, chacha. Hostias. Qué cabrón. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los invitados de MediStation. Estamos en la 6ª entrega de este magnífico programa, intentamos que sea el magnífico programa de videojuegos del verano. Con mucha calor, estamos pasando muchísima calor, pero nosotros aquí al pie del cañón, que no falte el podcast del momento. Y como siempre decimos, venimos esta vez más cargaditos, con alguna que otra sorpresa para el programa de hoy. Y con una nueva incorporación, que esperemos que nos dure también mucho tiempo. Y así, sin más dilación, ya empezamos con las presentaciones. Quiero dar la bienvenida a Guillermo. Buenas noches, tío. Muy buenas noches. ¿Quién iba a decir que el fruto de una noche aburrida iba a llegar a 6 programas? ¡Arriba España! Creo que sí, estamos aún un poco paralizados con lo grande que se ha venido este programa, pero oye, encantados de la vida y que siga así por mucho tiempo. Ricky Knight, buenas noches para usted también. Buenas noches, como tú bien dices, sí que hace calor, porque el otro día en la playa me quemé, estoy todo colorado, tío, y no tengo ni cuerpo, ni espalda, ni nada para echarme a dormir, así que estoy un poquito jodido. Hay que ir con cuidado, que el sol cada día va peor y las quemaduras no son buenas. José Jabalí, buenas noches también para usted, un habitual ya del podcast. Buenas noches, nada, yo la verdad es que la semana pasada eché en falta a Rodichi, está también, así que en Sonó vamos a hacer un pedazo de programa. Sí, nuestro amigo Rodichi sigue por tierras mexicanas, sigue disfrutando de esas vacaciones. Y desde aquí pues le mandamos un gran saludo, un gran abrazo y diciéndole que, tío, muchas vacaciones lo que quieras, pero vuelve pronto, que aquí se te echa en falta. Y como última incorporación de este Indie Podcast, quiero dar la bienvenida a DJ Calle, que esperemos que nos proporcione muchísimas horas de diversión y buenos comentarios. Buenas noches, tío. Buenas noches a todos, buenas noches Guillermo, buenas noches Ricky Knight, buenas noches José Jabalí, por supuesto buenas noches a Muniki. Encantadísimo de estar aquí con vosotros, de haber aceptado esta invitación que me habéis hecho y ya os digo, quiero aportar y ayudar y construir todo lo que buenamente pueda. Claro que sí, nosotros para eso estamos, para que puedas debatir, compartir, opinar y en definitiva pasarlo bien y que eso es lo bueno. Empezamos el programa con la sección ¿A qué juegas? Como ya muchos de vosotros ya conocéis, la sección ¿A qué juegas? Esta vez la vamos a complicarla un poquito más. Pim, pam, toma la vida. Y en vez de que nuestros colaboradores nos digan ¿A qué juegan? Quiero que me digáis ¿A qué jugabais en la época de las 16 bits? Ahí le tienes, con dos cojones. Empezando por usted, Guillermo, ¿a qué jugaba cuando tenía 16 bits? Hombre, yo tres juegos que me marcaron bastante en esa época fueron, por ejemplo, Dragon Ball, el Super Butuden 2, un juego de pelea que me encantó, que el único que lo supera para mí es el Tenkaichi. Otro fue el Thunder Force 4, un juego de scroll lateral de naves, que es un juego que están perdidos ya, que ya no existen, como quien dice, o hay muy pocos. Y otro que me marcó muchísimo fue Illusion of Time, que era un RPG de Super Nintendo que era muy, muy bueno. Tres grandes juegos en 16 bits. Ricky Knight, ¿a qué jugabas cuando tenías 16? Bueno, yo como usuario de Mega Drive resaltaría, por empezar por algunos, tanto el FIFA como el NBA, que tanto con mis hermanos, con mis amigos nos dio horas y horas de diversión. También tengo muy buenos recuerdos de un juego que me dejó un amigo, que es el mítico Worms, que en Mega Drive era absolutamente tremendo. Nadie lo conocía, me lo dejó un amigo y vamos, tremendas horas de puro vicio, risa y brutal, vamos. Y por comentar otro juego así, un poco desconocido de Mega Drive, diría el General Chaos, que era un juego de, por decirlo así, de estrategia, de 5 contra 5, que también era súper divertido y para mí una obra maestra, vamos. Así que todos los usuarios de emuladores que lo busquen, que desde aquí es súper recomendado. A ver si te hacen caso y disfrutan como tú disfrutabas en su momento. José Jabalí, ¿a qué jugabas cuando tenías 16? Con aquella mítica Super Nintendo recuerdo muy especialmente a Super Castlevania 4, que para mí fue un saltazo, la música, todo, me encantó ese Castlevania. Otro que también me gustó muchísimo es el Nintendo Scope, por todo, por lo que era jugar con el bazooka, por los 6 juegos que te traía, 3 puzzles, otros 3 de pegar tiros, vamos, increíble, una recopilación muy buena y un mando, por así decirlo, que era el bazooka, muy bueno y muy preciso además, y otro que era el Mario Paint, que traía ratón. Es decir, estamos hablando que ya implantaron un ratón en una consola de 16-bit y no son capaces de hacerlo en una consola actual. Así que Mario Paint, Nintendo Scope y Super Castlevania 4. Ese tirón de orejas para las compañías de hoy en día con ese ratón que dices tú de efectivamente el Mario Paint. Y me acuerdo yo del Scope, era un armatoste tremendo, pero oye, era muy divertido jugar con él. DJ Calle, ¿a qué jugabas cuando tenías 16? Yo también era fan de la Super Nintendo y claro, yo, después de los titulazos que habéis dicho, yo me quedo en cosas más obvias. Yo, joder, madre mía, qué recuerdos, pero jugaba la Another World, que a mí me marcó muchísimo porque era un juego que utilizaba muchísimas de las perspectivas del montaje en cine aplicado a lo que es un videojuego, y era una auténtica pasada, la historia, la profundidad, los polígonos, que claro, lo ves en retrospectiva y joder, que cómo ha cambiado el tiempo, pero en aquella época pues nos marcaron. También jugaba muchísimo al Super Star Wars porque venía de la Nintendo anterior y fue la evolución de este tipo de juegos plataformeros con toda la saga Star Wars, de la cual yo siempre he sido fan. Y por último, pero yo creo que un super clásico con el que disfruté muchísimo, el Star Wing, del cual yo es que creo que no voy a hacer ni un comentario porque cualquier cosa que diga va a quedar baja. Totalmente de acuerdo contigo, DJ Calle, precisamente es uno de los que yo tenía en mente, ese Star Wing. Yo cuando lo vi me quedé alucinado, me lo pasé una tarde y bueno, no había tarde que no al menos me pasase un par de pantallas. Yo recuerdo haber jugado en la época Super Nintendo con ese y con la saga, bueno, el juego Illusion of Time, que también me encantó todos esos RPG, yo alucinaba, y el Secret of Evermore lo pasé tremendo, y el Terranigma, son juegos para mí insuperables. Y de la época Mega Drive yo me quedo sin duda, bueno, de la consola Mega Drive mejor dicho, con la saga Sonic. Para mí esa saga superaba a Mario en 16 bits, por velocidad, por colores, por todo. Y sin duda uno de los que más me marcaron, Comic Stone. Era un juego de un simple plataformas de acción, pero con un toque cómic y cachondo y muy divertido. Continuamos con el programa. Ya dentro de la sección del redebate. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Si miramos las noticias de esta última, bueno, esta semana, sobre uno de los crossovers más esperados de todos tiempos, podríamos llegar a decir, es este Capcom vs Namco. Nosotros mismos no nos lo creemos. La intención de hacer no uno, sino dos juegos, uno dirigido por Capcom y otro dirigido por la misma Namco. Por favor. Por favor. Ambos serán lo mismo, el Capcom vs Namco, pero uno centrado, por así decirlo, desde el punto de vista de Capcom y otro desde el punto de vista de Namco, con lo que la jugabilidad y los gráficos conlleva. Y queríamos, pues eso, debatir qué pensáis, cuál va a ser el mejor crossover de ambos, el de Capcom o el de Namco. Ya tenemos a los jugadores preparados. Tenemos a un lado del ring al señor Guillermo, que va a defender la posición o el juego de que va a salir de Namco. Y en el otro lado del ring al señor Ricky Knight, que va a defender la posición de Capcom. Así que chicos, cuando queráis, la pista es vuestra. Pues bueno, yo me posiciono al lado de Namco y es por una razón, y es va a ser un Street Fighter versus Tekken, propiamente dicho, y los combos de Tekken en 2D yo no los veo bien. O sea, en cambio, los combos de Street Fighter, sumándole esa esquiva 3D que tiene Tekken, juega mucho juego a las peleas y a la lucha dentro de este género. Cosa que con el otro sí va a ser un juego, un Street Fighter, pero con personajes del Tekken, directamente. No, yo creo que aquí Capcom es la que parte con ventaja, ya que en los últimos juegos de lucha que se están viendo están todos volviendo a las 2D. Vemos, por ejemplo, Mortal Kombat, por citar alguno, y ya metiéndonos más en el tema que estamos tratando, yo creo que Capcom va a saber cómo implantar los luchadores de Tekken para que se acople a sistema de Street Fighter, seguramente se inventarán alguna magia o algunos golpes por el estilo para igualarlos a la Duken de Ken y a otros golpes por el estilo, seguro. Y yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de este año y el juego de Capcom va a romper moldes. Pero tú mismo lo has dicho, que todos los juegos están llenados a 2D. Pues ahora lo que va a hacer Namco es seguir con su modelo 3D cuando todos los juegos de lucha van a ser 2D. Entonces ahí va a resaltar. Aunque sea en 2D, creas un nuevo modelo de lucha como el que pueden crear ellos. Estás creando algo totalmente nuevo. Fíjate las ventas del Tekken 6, lo que han repercutido respecto a las del Street Fighter 4. E incluso sacaron una reedición del juego, Super Street Fighter 4. Así que ahora mismo yo creo que no hay debate sobre esto. Las 2D están ganando mucho terreno a las 3D en la lucha. Y por ese sentido, Capcom va a hacer un trabajo brutal para crear algo totalmente nuevo. Puede hacer una combinación de tanto del Tekken como del Street Fighter y crear un juego totalmente de lucha nuevo y que todos los fans de cada saga se queden satisfechos con él. Up down, No, si yo no te estoy negando que van a hacer un buen juego. Si un buen juego van a hacer seguro, y tanto Namco como Capcom. Bueno, chicos, creo que las opiniones, como siempre, están muy claras, muy bien posicionadas, a favor de Namco y a favor de Capcom. Vamos a dar ya la entrada a los que van a decantar la balanza para un lado o para otro. DJ Calle, eres el nuevo en esto, así que, chico, te toca empezar. Cuando quieras, decides. Es horrible decidir cosas desde uno, pero vamos, mi opinión es que Street Fighter ha hecho mucho en 2D, pero yo creo que ya la época del 2D pasó, ¿no? Entonces, claro, un juego de lucha en el año 2010, por mucho que haya vendido ahora la reedición esta que han querido hacer, aunque le hayan llamado otra forma de Street Fighter, en realidad la gracia está en todas las posibilidades que tiene el 3D para las peleas. Y yo la lucha en 2D, mi opinión es que pues la veo como un fenómeno de los años 90, pero no de ahora. Así pues, tu voto va para Guillermo. Sí, lo siento, Rick Snipe, pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Voto al maestro. Tongo, bueno, esto es un tongo. Tenemos ya el primer voto de esta noche para el señor Guillermo. Vota, a ver si Ricky va a pasar por el juego futbolín y la vamos a liar. Viendo la última la trayectoria de Capcom que tiene, o sea, con el tema de los crossover, que si ahora pensamos el Marvel vs Capcom, Tatsunoko vs Capcom, y estos nuevos Street Fighter, etcétera, yo sinceramente me voy con Ricky Snipes, porque ahora mismo veo que Capcom está mucho más puesta en el tema de los beatemap. Namco, no le estoy quitando para nada el mérito que tiene con la saga Tekken, que me parece muy grandiosa, pero yo lo veo ahora más curtida en el asunto a Capcom. Entonces, mi voto sí que iría para Ricky Snipes. Señor José Jabalí, ¿qué decide? Pues yo la verdad que, pensándolo mucho y dándole mucha vuelta y habiendo escuchado muy atentamente a Ricky y a Guillermo, sigo, hay una cosa que ha dicho Guillermo que creo que tiene toda la razón, que es que un Tekken llevado a un Street Fighter va a ser un Street Fighter con personaje de Tekken, y un Street Fighter llevado al motor de Tekken va a ser un juego nuevo. Y me atrae mucho algo desarrollado por Capcom con los personajes de Tekken, pero no lo veo. Yo creo que como juego nuevo y también por la política que tiene la empresa Namco, creo que me va a tirar más ese crossover, el crossover de Namco. Así que estoy con Guillermo yo también. Mosquito. Bueno, creo que las opiniones están muy claras. Al menos no ha sido un 3-0 dentro de lo malo. Nada, poco a poco, ya de aquí a nada casi que ganas. Sí, vamos, cuando participe yo solo, ¿sabes? Si es que eres un suicida, Ricky. Bueno, pero lo va intentando, oye, poco a poco ya algún día lo consiga, seguro. Uy, de todas maneras, yo tampoco, si me pongo sincero, viendo, tampoco es que me gusta a mí mucho el género de lucha, pero realmente tiene sentido hacer un crossover con las dos sagas, que realmente no tiene que ver una con la otra. Si te digo la verdad, yo lo que pienso es que este crossover está hecho para juntar los dos fans, o sea, los fans de Super Street Fighter y los fans de Tekken, y juntarlos y vender millones y millones y millones de videojuegos. Mira, yo creo que esto la decía, es para sacar dinero, punto, porque no van a vender por separado. Yo creo que ni la mitad de lo que han vendido. Yo creo que poquitas ganas tiene Namco de hacer otro Taken, otro Soul Calibur, y es para sacar pasta a lo descarado, vamos. Claro, volvemos a lo de siempre al final, y se ha comentado ya en los anteriores podcasts, que al final todo esto es las mayores, las grandes empresas, que lo que quieren es ganar dinero a las puertas, y lo que aporte al sector, o lo que aporte a los jugones de verdad que buscan profundidad, se olvida cada día más. No, yo no estoy del todo de acuerdo contigo, Calle, porque, vale, van a sacar dinero, eso sí, pero van a hacer juegos profundos para que la gente siga jugando. O sea, un Street Fighter 4, por ejemplo, tiene su profundidad y ha dado pie a muchos juegos y va a poder dar a grandes torneos tranquilamente como los que está haciendo Capcom, ¿sabes? Que yo creo que en ese sentido van a ser juegos profundos, muy profundos, que la gente los explote y se divierta con ellos. Vale, que van a sacar dinero, segurísimo, pero vamos, a contentar a muchísimos fans que en su vida se plantearon que iban a hacer un crossover de este tipo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Ricky. A ver, un juego, evidentemente, es dos de las beatmaps más jugados y más conocidos, y la gente, los fans, evidentemente, están locos por un crossover de estas características. Está claro, pero ¿qué aporta? Un juego nuevo. Una experiencia nueva. A lo mejor a nuestra vista no aporta mucho, porque nosotros somos más... miramos más las cosas más escuetamente, pero a gente que de Street Fighter le encante, o gente que de Tekken le encante o le guste las dos sagas, va a decir, hostia, pues me lo compro porque son las dos, ¿sabes? Sin pensar, porque va a decir, Tekken vs Street Fighter, Dios, me lo compro, ¿sabes? Lo mismo que a quien le guste mucho Marvel, le guste mucho la saga Street Fighter, se va a comprar el Marvel vs Capcom. Claro, si al final es para completistas, es para eso, para el fan, si eso lo entiendo, pero claro, pero como videojuego a mí es lo que me choca más, que no lo veo yo una idea muy pulida, más cuando la han anunciado ahora para que lo que sale en el 2012. Bueno, Calle, espero que te hayamos resuelto un poquito esas dudas que tú tenías. Si hay tiempo un poquito más tarde, quizás podemos tocarlo en extensión, pero continuamos con el programa, que hoy, ya te digo, tenemos mucha chicha que tocar. Como veníamos diciendo a principios de programa, hoy este programa es un poquito especial. Incorporamos una nueva sección en el programa. Es el Notición. Dicha sección consiste en que cada uno de nuestros colaboradores van a anunciar una pequeña noticia de actualidad del mundo del videojuego para comentarla aquí entre todos y ver qué nos parece. Así portamos esa frescura que queremos que estéis al día del mundo del videojuego. Así pues, sin más dilación, Guillermo, empiezo por ti. Pues yo me quedo con la noticia de hoy día 5 de agosto, que Shin Ohara, productor de Dead Rising 2, ha ofrecido una entrevista explicando las diferencias entre Resident Evil y Dead Rising, los zombies. Y explica que Resident Evil, por ejemplo, los zombies son algo que tienes que temer porque tienes munición limitada y son muy fuertes. En cambio, Dead Rising, los zombies son más para jugar, coger cualquier arma, cualquier cosa y luchar contra ellos. Y en Resident Evil, todo lo contrario, temes cuando ves un zombie y no tiene munición con la pistola. Y es una noticia que me ha hecho gracia, y a la vez le di la razón en lo que dice, que son dos temas completamente diferentes a la hora de atacar a zombies y tal. Hombre, yo en este tema... a ver, como jugador de ambas sagas que me considero, a ver, son juegos con dos conceptos totalmente diferentes. Uno es un survival horror y el otro es, por así decirlo, una aventura simplemente. Yo no la tacharía ni de survival horror. Simplemente tú tienes que hacer una serie de misiones y es la diversión de matar zombies a saco paco. Y es lo que dice, un poco sí, lo que dice la noticia. Probar que esta arma que tal funciona y ale. El tema de tienes que tener más miedo de uno a otro, normal, porque un zombie de Resident Evil es un enemigo a tener en cuenta. ¡A mí eso me agobia! Y un simple zombie ya te puede matar. En cambio, en el otro pues es más jodido, es más difícil que te maten. Y son conceptos totalmente diferentes. Tampoco entiendo muy bien a qué viene ese comentario. No, yo lo que iba a comentar un poco es que no puedes juntarlo, como bien decía Monique, los dos géneros, porque tú en el Dead Rising no puedes poner que cada zombie te pegue dos leñazos y te mate, porque vamos, a ver quién es el fenómeno que se pasa el juego matando 50.000 zombies que tienes delante, ¿sabes? No se puede comparar, vale, que los del Dead Rising caen más fáciles, en efecto, que te quitan menos vida, es verdad. pero no le veo ninguna lógica de poner ahora zombies super fuertes en el Dead Rising. La noticia viene de que el productor defiende los zombies de Dead Rising 2 en plan de que es más divertido jugar, más puede hacer muchas cosas y tal. En plan, sí, y es lo que digo yo, lo que decís vosotros, que son dos juegos totalmente diferentes. Que haya zombies no quiere decir que sean juegos iguales. O sea, ¿qué es eso? Es que no son géneros comparables, ¿sabes? Si uno es una aventura y otro es un survival horror, evidentemente la forma de jugarlo tiene que ser totalmente diferente. Es que son de esos dos experiencias muy distintas, una forma muy distinta de enfrentarte a un videojuego en sí, indistintamente que sean zombies o que sean alemanes, que no tiene nada que ver el concepto de Resident Evil, que al final es pasar miedo, con el concepto de Rising, que no deja de ser un concepto de acción pura y dura. Es que comparar la inteligencia artificial del zombie de Dead Rising con el de el Resident Evil me va a hacer totalmente una chorrada, fuera de lugar. Pues bueno, aquí queda la noticia de Guillermo, con sus zombies de residentianos y de reisianos. Y Ricky Knight, ¿cuál es la tuya? Pues lo mío es una noticia curiosa, que es que en el Steam en Borderlands hay una actualización para que consigas logros. Así que yo creo que esta ya es la noticia definitiva, y que lo comentábamos hace un par de semanas, que se está consolidando los PC. Que una cosa que no entiendo, no lo entendí nunca, el tema de los logros ni los trofeos, porque sí, bueno, te invitan a jugar, te invitan a superarte. Hay juegos que eso encajan y juegos que no encajan, como en una aventura o como en un survival que acabamos de comentar. Entonces no sé qué, o a un Borderlands, ¿qué le aportan los logros? Si ya de por sí es un juego que tiene mogollón de retos, que son misiones independientes, no lo entiendo. Bueno, yo sí lo entiendo, porque es en plan para, tú tienes un logro y puedes ver a tu amigo que ha conseguido tal logro y te puedes picar con él para ver si tú también lo consigues y cosas así. A ver, yo todo lo que sea una actualización gratuita de un juego, yo lo veo bien. Sean logros, sean un mapa nuevo, sea un arma nueva, si es una actualización gratuita que no daña lo que es el juego en sí, yo siempre lo veré bien. Yo es que a mí el tema de los logros nunca ha sido algo que me haya excitado a jugar, porque entiendo que jugar a un videojuego sin online es una experiencia individual, de acuerdo que hay piques, de acuerdo que hay yo tengo más logros que tú, pero al final es eso, una experiencia individual. Jugar online sí entiendo que haya más competencia, competitividad y voy a cargarme este otro, pero yo los logros, y más para el caso concreto del Borderlands, el que ya de por sí jugar a Borderlands es eso, es hacer mil cosas, no sé, yo no sería, para mí no es una decisión que haga que elija ese juego. Pero yo, por ejemplo, yo comentaba eso porque yo aún recuerdo el Call of Duty, el Modern Warfare, el 1, la última misión, que estás en un avión y tal. Yo tengo un amigo que se lo pasó en la dificultad más, en la mayor dificultad, y claro, yo me piqué con él a ver si yo también lo conseguía, y estuve probando hasta que conseguí, o sea, sacar ese logro. Y yo cuando lo saqué me sentí, Dios, ya lo he conseguido, ¿sabes? En plan, lo he conseguido y puedes verlo, ¿sabes? A mi amigo, puedes verlo que lo he conseguido. Y eso es algo que sí, que a mí los logros tampoco, a mí me han logros, vale, pero ese pique dentro del modo un jugador también, yo lo veo bien que exista también. Que hay muchos logros que son directos, es decir, en vez de logros deberían llamarse pásalo mal. Es decir, mátate no sé cuántos bichos a puñetazos, mátate no sé cuántos bichos sin armas. Te están obligando a jugar de una manera incómoda y de una manera poco divertida. Por eso digo, yo es que lo de los logros no lo entiendo. Entiendo en algunos juegos que por cierto momento, por ciertas cosas te lo den, pero es que en otros que o bien le resta diversión o simplemente no pintan nada, es que no lo entiendo. Claro, si es que los logros, yo creo que esto, al final siempre creamos líneas distintas de debate, pero que el tema de los logros tenía que aportarte algo más allá de haber conseguido el logro y que tu colega te lo pueda ver. ¿Por qué lo que dice José? Porque hay ciertos logros que son incómodos a hacer. Incómodos, son coñazos y tampoco estás disfrutando del juego. Y además te desvía incluso de la propia historia del juego en muchos de los casos. Aquí está entonces la noticia de los logros de Ricky Knight. Yo creo que, a ver, el tema de logros, pues sí, es una cosa que te incentiva a jugar, pero tampoco, creo que a veces hace la gente hace un poquito una montaña de un granito de arroz. Pero bueno, aquí cada uno con sus logros y sus intenciones para jugar es libre de hacer lo que quiera. José, ¿tú qué nos cuentas? Pues yo la verdad que estoy muy contento con esta nueva trilogía de Sly Raccoon, que no es nueva, es un remake de la trilogía de Play 2 para Play 3. Se llama Sly Raccoon Collection. Son los tres juegos que salieron para la consola. Salen ahora por 40 euros, además bastante barato. Y yo no sé, pero me estoy frotando las manos esperando Prince of Persia, Onimusha, Jak and Daxter, Metal Gear, Silent Hill. Es decir, podrían seguir así hasta el infinito. Y siendo barato y saliendo bien en unas fechas como esta veraniega, lo veo genial. Me ha gustado bastante esta noticia. Una cuestión, esto del Sly Raccoon, ¿es un remake al uso a como ha sido lo del God of War? ¿O tiene una reprogramación completa y lo han readaptado para Play 3 de maravilla? Estoy viendo una imagen ahora mismo en la misma PlayStation. Ya es una remasterización, pero está bastante bien hecha por lo que estoy viendo. Todo lo que sean curros bien hechos de juegos con los que hayamos disfrutado antes y que permita a la gente jugar en alta definición, pues coño, yo no sé, bienvenido lo que decía antes, José, también antes. Coño, yo pienso en Onimusha ahora mismo y no veas, me puedo hacer pedazo. Lo bueno de estas reediciones es que salen a un módico precio, te llevas tres juegos, como dice José, por 40 euros. ¡Arroba escaltera! Y la gente que no ha podido disfrutarlo, pues ahora tiene una gran ocasión, no todo el mundo ha tenido una PlayStation 2 para poder jugar. En eso estoy de acuerdo contigo, Ricky, lo que va a decir, que no todo el mundo ha podido disfrutar, por ejemplo, de un Castlevania Symphony of the Night o de un God of War 1 y 2, o etcétera. Y ahora con estas cosas puede volver a disfrutarlos, y si están mejor incluso, como Castlevania, que está traducido, cosa que no estaba en Play 1, o God of War, algo con mejores gráficos y tal, aunque no sea mucho, pero es algo, siempre viene bien. Pues aquí tenemos la noticia proporcionada por el señor José Jabalí Blanco. Y esa colección esperemos que quede de su fruto. DJ Calle, ¿qué nos aportas? Pues bueno, yo me he quedado un poco así perplejo. No sé yo si porque tampoco es que me ha aportado demasiado, que lo he visto como con bastante bombo y no sé si realmente lo merece. Brightlight, que es una compañía interna a EA, que ya de por sí solo escuchar EA da un poco de terror, va a sacar un juego que dicen que para noviembre, que se va a llamar Create, que básicamente consiste en crear escenarios para luego hacer cosas, tipo efecto caída de dominó, y si consigues caerlo de una determinada forma, consigues pasarte la pantalla. Básicamente es la idea del Little Big Planet pasada a crear escenarios propiamente. O sea, si Little Big Planet tenés una historia fantástica, con unos personajes con un carisma acojonante, y bueno, vale que el control podía ser un poco más complicado, pero no dejaba de ser un juego precioso, bonito, digno de ver, y sobre todo divertido, y la parte de crear pantallas ni os cuento. Pues ahora mismo han cogido esa parte sin ninguna originalidad y lo han sacado, además creo que lo van a sacar con bastante bombo, como si hubieran descubierto el oro, y no sé, me ha dejado un poco perplejo, pero por chungo, no por algo increíble. Bueno, yo estoy viendo alguna imagen por ahí que hay, o no sé si una imagen o es del in-game o es simplemente un sketch, y me recuerda bastante al Crazy Machine. No sé, al Crazy Machine de PC. No sé en qué línea era esto. Dicen que es compatible también con Move. Claro, pero si es que esto, había un Sims que era parecido, ¿no? Había una historia así similar, recuerdo yo. Si es que en realidad es ese concepto, que tú haces las cosas. Pero claro, pero si no tienes historia y no tienes algo que ilvane todo, pues bueno, pues joder, el otro día me bajé yo una aplicación para Mac para crear juegos para iPad del Game Salad, ¿vale? Pasamos ya a aplicaciones. Y el mundo del espíritu del videojuego, que es fantástico crearlos, pero que yo creo que es mejor disfrutarlos, ¿no? Yo creo que aquí le voy a dar un voto mínimo de fe a EA, porque si realmente hace un juego interesante creando escenarios, pues bienvenido sea. Vale que coge como base a Little Big Planet, por decirlo así, pero es que la creación de escenarios lleva ya muchísimo tiempo en PC. Está claro que en otro género, pero vamos, si lo hacen algo curioso y divertido, sobre todo que sea muy divertido, pues puede salir un gran juego. Claro, pero que sí, estoy de acuerdo contigo en lo de crear escenarios. A mí me encanta, ya te digo que yo me he hinchado a hacer mapas en muchísimos juegos, y incluso el mismo Little Big Planet tengo alguno que otro compartido, pero que no sea que es un fin en sí mismo, es lo que yo quiero transmitiros, que el espíritu de Create este, tal y como lo estoy viendo, y las cosas de la review que está leyendo y el vídeo que está viendo que tienen colgado, que el fin es crear, no jugar. Jugar es el añadido. El Little Big Planet tú jugabas y luego podías crear tus escenarios. No, aquí no, aquí es que creas y luego pues a lo mejor juegas. Entonces ese cambio, no sé yo, no me ha convencido mucho. Aparte de que las pantallas que estoy viendo, tampoco es que me inspiren gran confianza. Y luego que si viene DEA, ya la cosa se complica. Pero, y también, sobre todo me ha chocado el hecho de que lo he visto en bastantes sitios y con bastante fuerza. Hombre, yo, como dice Ricky, le voy a dar un voto para de confianza para ver qué juego sacan. Pero no sé, el tema de crear, solo crear, creo que hasta cierto punto, que hasta qué punto puede ser divertido. La intención, que por eso Big Planet es lo que es hoy en día, es la de crear y luego poder jugar a ese escenario que tú has creado. El hecho de crear simplemente por crear, no sé qué finalidad tiene. Si luego tú no vas a poder jugar, pues no sé, no encuentro la gracia. ¿Qué dices? No, es que es para jugar otros jugadores o para luego con esos escenarios se va a hacer otra cosa y se podrá jugar. Vale, pero si solo es crear por crear, no le veo yo gran gracia. La historia se supone que es que luego, efectivamente, que compartas y juegues. Pero a mí lo que me preocupa es que no subyace detrás un juego. No subyace detrás una historia como Little Big Planet, que tú tienes tu juego completo. Y que luego si quieres crear, fantástico. Es la parte atractiva realmente de Little Big Planet. Pero si no quieres crear, tienes tu juego. Aquí no, aquí el fin es crear. Luego evidentemente podrás compartir y podrás jugar al escenario. Entiendo que será así. Pero que no hay detrás un videojuego. Es lo que yo quiero transmitir. Bueno, pues esperemos que la idea dé un poquito más de consistencia y a ver qué nos aporta en el futuro este juego, y a ver si no solo es el tema de crear por crear. A ver cómo nos sorprende este juego, para bien o para mal. Yo tenía un tema un poquito... Vamos a darle un poquito de morbo a esto del Indie Podcast. ¡Cuidado! Y leyendo una noticia que ha publicado MediaStation, en el cual decía, y cito textualmente: las mujeres protagonistas no venden juegos. ¡Anda, cojones! Es una frase dicha por una compañía que está hoy en boca de todos, que está muy de moda. Dicha compañía es Activision. Contigo, por ahí, ni así. ¡Conmigo, ni así! Y ella indica, pues, que los juegos, o sea, los no hacen personajes femeninos porque los juegos con personajes femeninos no venden. Y dicen que por eso casi todos ellos, los juegos creados, son, pues, personajes masculinos, robots, etc, etc, etc, pero no personajes femeninos. Y me parece hoy en día, a la fecha 2010, algo totalmente irrisorio, ridículo, y bueno, por eso os lo lanzo. Voy a decir unos cuantos nombres a Activision, a ver si no han vendido. Un ejemplo, Street Fighter 4, que es un juego de lucha, como en todos los juegos de lucha hay mujeres. No sé por qué la ha obviado. Metroid, Project Zero, Final Fantasy 13, y puedo seguir así, Blue Dragon, Lost Odyssey, puedo seguir un montón. Es decir, ¿otro juego con mujeres? Pues por ejemplo Tomb Raider. Es decir, es que no, eso de que lo que venden son los buenos juegos, no ni los protagonistas, ni las protagonistas, ni nada. Vender el buen juego. Yo opino que esto es una chorrada, porque a mí me da igual que un juego sea una tía que esté muy buena, dando así claro y conciso, o que sea un feto andante, o que sea un hombre peludo tipo Chihuahua con peluca y medio calvo. A mí eso me da igual, a mí lo que me importa en un juego es su historia, su jugabilidad y todo lo que tenga el juego en sí, no el personaje que es el protagonista. Sigo viendo una chorrada, pero muy grande. Yo opino igual que vosotros. Voy a decir una simple palabra que es el nombre de un juego en el cual llevabas a una mujer, y es ICO. No sé, que este señor de Activision juega ICO. Está claro que él tendrá datos, él tendrá información. Sabrá, pues, la gente suya de marketing le habrá dicho, oye, que los juegos con colegones, que con tías no se vende. Pero también sigo pensando, no todo en los videojuegos, para mí no todo es vender y no todo es taquillazo. O sea, hay una parte artística, una parte emocional, una parte de esto, que los que disfrutamos con los videojuegos la conocemos muy bien. Y es que me viene, cuando he escuchado eso, me viene a la cabeza y digo, coño, es que con el ICO yo llevo a una princesa y no se me ocurre ahora mismo, no sé, que juegue este señor a ICO, simplemente. Yo creo que lo único que tiene razón este señor, y como yo medio entiendo la noticia, es que personajes femeninos protagonistas del juego casi no hay. Yo salvo recuerdo el Tomb Raider y el Bayonetta recientemente, no recuerdo yo muchos juegos que el personaje principal de la historia sea una chica. Y es una pena, porque muchos de esos juegos, como ya se han dicho, son juegazos. El Bayonetta mismo es una obra maestra, y Tomb Raider, sobre todo sus primeros títulos, eran auténticos juegazos, y ya con el tiempo fueron decayendo. Un tapadillo de los que me gustan a mí, el Velvet Assassin. Juegas con una chica y es un juego, eso, pues un sleeper más de los que yo disfruto muchísimo. No sé, yo es que lo de que juegas chicos o chicas me parece tan absurdo en el año 2010, simplemente como planteamiento, además, y que un director de una empresa diga eso, una empresa como Activision, no sé si es el director o mega responsable, me parece sorprendente. Y además no creo que los números le puedan dar la razón, ¿eh? Si coges eso, sagas como Tomb Raider, Final Fantasy 13. No, simplemente, solamente recordarle que juegos como Fable o Mass Effect puede escoger el sexo. Es decir, los creadores han tenido en cuenta tanto hombres como mujeres, es decir, que no vende. Y Fallout 3. Este tema, aparte de risorio, como he dicho, a ver, vamos a ser serios. El tema de las ventas. ya hemos hablado, sabemos mil veces, hemos hablado mil veces, que un buen juego no tiene por qué tener unas ventas tremendas. Nos ha pasado, por ejemplo, con el caso de Dead Space o Mirror Edge, en el cual Mirror Edge es una protagonista femenina. Ya es lo que decimos, el tema del hardcore, el casual, que a veces compran más juegos los casual por el tema del nombre y realmente un buen juego no tiene muchas ventas, pero no por eso no quiere decir que sea un gran juego. Para mí, una de las mejores aventuras gráficas que he jugado, llamada The Longest Journey, en el cual la protagonista April O'Ryan, creo que se llamaba, para mí fue una de las mejores aventuras gráficas que he jugado. La chica tenía un carisma tremendo, el argumento era una pasada, y ese juego yo no lo visualizo con un hombre, porque ese juego está hecho para que sea para una mujer, por todo el tema de la lógica, del guión. O sea, ese juego no está hecho para que sea un hombre. Yo digo que una cosa, que mirar más allá de las declaraciones y pensar, ¿qué están haciendo? Hacer que hablemos de ellos. Publicidad. Muchas veces yo creo que estas declaraciones las sacan simplemente para que se hable de ellos. Una empresa, lo que sea, se hable de ellos, sea bien o sea mal, crea publicidad. Y eso es lo que pasa. Crean publicidad con cualquier declaración. Sí, sí, me recuerda a Patcher. Parece que este comentario haya venido de Michael Patcher, sinceramente, no de Activision. Pero ojo, hay que tener cuidado. El que hablen de ti bien o mal en el negocio empresarial no siempre es bueno. Activision está cogiendo a la gente una tirria peligrosa, hasta el punto de lo que hablábamos la semana pasada, de que Blizzard puede empezar a mirarse con otros ojos porque se ha metido con Activision. Hay que tener cuidado de lo que se suelta. Decía Oscar Wilde que solo hay una cosa peor que hablen mal de ti, y es que no hablen. Yo creo que esta gente tiene muy muy claro lo que tiene que decir. Y es como decía antes Amuniki, son ciertos juegos que cuando juegas con un chico es que son inviables, que no te los piensas, no los imaginas. Luego eso, yo creo que es que quieren polemizar y ya está. Imaginaos pues eso, el carisma que tiene Claire Redfield. En el 2 no tanto, pero en el Code Verónica, el protagonismo que coge, y es que es inviable, que bueno, ya lo comparten con un chico, con su hermano y tal. O sea, es que me parece que están totalmente en lo cierto. Imaginaos, en la saga Resident Evil sin protagonistas femeninos. Es que no tiene la chicha que tiene, coño, Silent Hill, Heather en el 3, Silent Hill 3, una pasada. Es que es alucinante ese juego y esa chica y todo lo que le rodea. Ya que estamos hablando de este tema, quería hablar de otro tema dentro así. ¿Qué preferís? ¿Un personaje ya hecho con su personalidad definida, su historia, su pasado, su futuro y todo? ¿O crearos vuestro personaje dentro del juego? Porque al menos para mí, un personaje creado por ti, dentro de la historia del juego, pierde algo de carisma. No tiene... Ese ápice de carisma le falta dentro de un personaje ya creado por la compañía. Entonces quería lanzar esa pregunta a vosotros a ver qué opináis. Hay juegos en los que sí que es cierto que es fantástico que te lo den creado, te lo den predefinido y luego tú te adaptas y te metes dentro de la historia. Pero luego me viene a la cabeza Alpha Protocol, que es con el que estoy ahora mismo, que es fundamental que tú definas las acciones del personaje, el cómo quieras crearlo, cómo quieras definirlo, y es fundamental en el desarrollo de la historia las acciones que hagas. Luego es que depende del tipo de juego, ¿no creéis? Sí, yo, pero bueno, que el personaje tenga una historia detrás no tiene nada que ver para lo que tú decides en el momento del juego. Yo me pongo a pensar en todos los personajes que a mí me han llegado y todos tienen historia. A ver, yo depende de qué juego. Por ejemplo, sinceramente, ¿qué prefiero? Pues no prefiero, me explico. Es decir, si el juego tiene tiene un buen guión detrás, que está apoyado por un buen guión, a mí dame ese personaje. ¿Vale? O sea, estamos hablando de un personaje, de una historia que puede ser muy buena alrededor de ese personaje, como una película. Oye, hay películas que sus personajes ganan Oscar simplemente por ser ese personaje. Y ya está, ¿no? punto final. Hay otros juegos. Me viene, por ejemplo, a la cabeza el Half-Life. Half-Life es un personaje que no te lo creas tú, ¿vale? Ya te viene predefinido, pero es que no tiene ni historia ni nada. Es tú, en ese momento, no hablas para darle más énfasis a que eres tú, pero hay ni historia ni nada por el estilo. Simplemente tú estás en una situación del copón y sal de allí. Y con ese punto que tú, pues eso, no habla porque eres tú el protagonista. Oye, pues también me parece bien. Sí, por ejemplo, una excepción de esto que hablaba es, por ejemplo, Mass Effect. Mass Effect es un personaje que tú, entre comillas, te creas, pero eres Shepard. O sea, ya eres un personaje con su historia, su pasado, su tal. Y es porque es un personaje ya hecho aunque tú te lo edites luego, pero es un personaje ya hecho. Pero yo estoy hablando de personajes como... Personajes es que no sé cómo explicarlo bien. Es, hay muchos personajes en muchos juegos que tú te creas un personaje de cero. Ese personaje no tiene un pasado, simplemente es... ¡Pum! Está el personaje ahí, lo creas y está ahí. Aparece ahí sin saber por qué ha aparecido y ya está. Y bien es lo que te digo, que pierde la, el carisma que muchas veces te profundiza en un juego, digamos. Pero es que personajes carismáticos... Yo creo que se cuentan con las dedos de la mano, o sea, realmente son personajes en la historia que asumen un rol y ya está ahí, pero que personajes que tú recuerdes, yo personalmente ahora mismo se me viene a la cabeza, por ejemplo, Max Payne. Y en cambio, depende de cómo plantees tú la creación de personajes, puedes influir tú con tus propias decisiones. Por ejemplo, en el Dragon Age, ¿vale? Es un personaje creado desde cero, pero que tú con tus acciones y como tú plantees todo, te vas creando tú tu propia reputación o algo así. Y la historia se te va moldando a tus actos, por lo tanto te creas tú tu propia carisma dentro del juego. Pero no sé, personajes con carisma, sí que hay muchos y joder, y que flipamos todos con ellos. Snake, Sam Fisher, yo qué sé, vamos, hay tela, personajes muy potentes con los que todos lo hemos vibrado cuando hemos jugado partidas. Creo que antes Guillermo ha dado en el clavo con comparando a Mass Effect con los demás. Mass Effect, tú eliges cuál es el pasado del personaje a medida que va evolucionando el juego, lo va llevando por un sitio o por otro. El personaje pues tiene un mejor, bueno, es más bueno, más malo. Y lo comparo con juegos similares como Fallout, Oblivion o Fable, y son personajes que no transmiten nada, ¿no? Yo no tengo ningún carisma por el protagonista de Fable, y lo creé yo y hice todo yo. Entonces creo que sí, ahí lo suyo es un mix, una mezcla que te permita definir ciertos parámetros del personaje, pero lo ideal sería en ese momento de juego, en el momento que estás jugando. Pero creo que una historia detrás que lo apoye, aunque sea que tú la elijas, como el Mass Effect, la veo muy acertada. Sí, sí, yo pensaba en lo mismo. A ver, aunque sigo de la opinión de que para mí esa, los dos personajes, tanto el que tú creas desde cero como el que ya te viene con la historia dada, juegan en ligas diferentes y algo totalmente currado, pues oye, para mí encantado de la vida, tanto un personaje ya predefinido como uno creado desde cero. Pero también es cierto que en el tema de los RPG ahora se está viendo mucho que en los RPG occidentales, tipo Dragon Age, Mass Effect, etcétera, Demon Souls, el personaje eso te lo creas tú al 100% sin ninguna historia. Eso queda soso, realmente queda soso. En cambio, la otra cara de la moneda totalmente diferente, los RPG occidentales, los Odyssey, el Final Fantasy XIII, por ejemplo, miren a la mente, son juegos con los personajes ya totalmente predefinidos. Como bien dice José, si se puede hacer un mix entre ellos, es decir, entre un Mass Effect, exacto, un prototipo de Mass Effect, pues yo lo apoyaría mucho más. Es decir, tú ya te creas tu personaje desde cero, pero con una historia, y a partir de aquí se monta su vida. Me parece totalmente perfecto eso. Nada, me viene a la cabeza una anécdota, esto voy a hacer del Tito Seth Garamond. Me acuerdo del Final Fantasy X que tú podías elegir el nombre del protagonista. Bueno, en todos los Final Fantasy las podías hacer hasta ahora. Y... había diálogos que era incómodo ver cómo intentaban no decir el nombre de Tidus, porque claro, si tú habías cogido otro nombre ya no encajaba en la historia. No es para resaltar hasta qué punto por el personalizar tu personaje se han hecho burradas. Bueno, chicos, pues creo que esto ha dado ya de por sí, este experimento que hemos hecho en este programa. Vamos a ver si continuamos o ya veremos qué hacemos en la siguiente entrega. Ahora ya hemos agotado en nuestro tiempo de debate, o en este caso de El Notición, la nueva sección de El Indie Podcast. Y nada, damos paso a El Micro Abierto. Creo que ya sobran las instrucciones, un minuto, el tema que vosotros deseéis, y el señor Guillermo, que vaya a la palestra. Pues bueno, yo empiezo mi minuto con una nueva adquisición que he tenido, y es una tele de 32 pulgadas LED, una LG para más inri, y estoy disfrutando esta televisión, pero algo, claro, yo tenía una tele de 21 pulgadas. Es de 6 inútiles, ¿eh? Sin HD, sin nada, tenía por VGA conectada la Xbox y la Play y el ordenador. ¡Sí, son inútiles! Y ahora con esto tengo las tres cosas conectadas por HDMI y estoy disfrutando tanto en juegos de PC como en juegos de Xbox y PlayStation como un cosaco. Estoy flipando y alucinando. Como bien dice un dicho de Baldur's Gate, aunque los jugadores virtuales no tengan que comer, tú sí. Así que de vez en cuando sal de la habitación y come un poquito, porque yo te veo que vas a estar muchas horas metidos en esa habitación. Ricky Knight, su turno, su minuto y su momento. Pues yo mi minuto lo voy a dedicar al tema de los análisis, ya que como José comentó la semana pasada, el Dark Sector, un juego que tuvo un 7, pues animo a toda la gente que se lea los análisis, investiguen sobre ellos, sobre todo el análisis de los juegos, que van a ser sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y no se guíen por las notas, porque muchos juegos se los están perdiendo, grandes juegos, como comento en el programa de hoy, Calle, que son juegos que pasan desapercibidos por no tener una gran nota, y mucha gente se lo está perdiendo, incluso juegos con notas de 9, 9 y medio y 10, llegan a decepcionar bastante. Así que desde aquí busquen un... Leanse todos los análisis que puedan antes de comprarse los juegos, y si dudan, pues ya saben, pregunten a los maestros como nosotros. ¡Ay! Aquí queda esa proposición para los oyentes, y aquí estos grandes colaboradores que tenemos les van a resolver cualquier duda que ustedes tengan. José Jabalí, su turno. Este minuto lo voy a dedicar a tragarme mis palabras de la semana pasada, al decir que la plataforma PC no estaba creciendo, y sí que está creciendo, lo demuestran las ventas de StarCraft 2, que superando baches como la piratería, ha sido récord de venta histórico mundial, y la verdad es que me alegro mucho. Ya llevaba tiempo sin escuchar un récord de venta tan evidente como este y tan necesario, que parecía que ya todo era casual y New Super Mario Bros. Y nada, me ha alegrado muchísimo. Así que nada, dedico mi minuto a tragarme mis palabras, a darle la mano a Guillermo y... Y así es buena persona. Y a alegrarme por este triunfo de StarCraft. StarCraft 2, Guillermo ya nos lo decía de antemano, y evidentemente es una obra maestra. No sobran las palabras. DJ Calle, usted que es nuevo en esto, ya sabe cómo funciona. Su minuto, cuando desee. Yo voy a utilizar mi minuto hablando de una demo, de la demo de Kingdom Lynch 2, con la cual he disfrutado una barbaridad. Yo ya venía flipado del primer Kingdom Lynch, que fue un juego, un tapadillo más de los que me encantan a mí, con el que disfruté horrores, y esta segunda parte le han dado una vuelta de tuerca, sobre todo a la forma de mostrarte el juego en pantalla y el cambio del protagonista. Si antes jugar más con Kane, ahora juega bastante más con Lynch, por lo menos en la demo, y vamos, creo que puede ser uno de los títulos a tener muy en cuenta para este otoño y para este final de año. Yo evidentemente, si no habéis probado la demo, os lo recomiendo, y el día 20 de agosto estoy ahí a tope para pillarlo. A ver si realmente es un buen juego, seguramente lo será, por toda la expectación que está trayendo y las noticias que hemos recibido. Así que ese 20 de agosto saldremos de dudas. Bueno, señores, las cosas se acaban y lamentablemente ya se ha acabado nuestro programa número 6, este Indie Podcast, el podcast de los invitados de MediStation, sexta entrega. Esperemos que se lo hayan pasado tan bien como nosotros lo hemos pasado grabándolo, y sin duda ya pendientes de esa séptima entrega, que la haremos con muchas más ganas. Así pues, ya me despido de todos vosotros, empezando por el señor Guillermo. Buenas noches, tío, un abrazo. Muy buenas noches, y bueno, alegría que estamos en sexto programa, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, y hasta el infinito y más allá, como decías toda la semana pasada. Y espero que eso, que siga mucho más, que siga adelante, y que cada vez lo hagamos mejor, y adelante. Claro que sí, adelante y a toda mecha. A toda mecha, no te vayas a la trecha. A Moniki te voy a cascar el sample. Leticia Sabater te voy a llamar a partir de ahora. Leticia Sabater. Ay, Dios. Lo voy a dejar y le voy a cascar el sample, que lo sepa. Como voy a toda mecha por la parte de no te hagas la trecha. Ay, Dios. Ay, claro que sí, Guillermo, y tenemos que seguir adelante. Y con más programas que van a venir, que seguramente serán mejores que este, porque vamos aprendiendo día a día, y eso siempre es bueno. Ricky Knight, un abrazo muy fuerte para usted también, y buenas noches. Un placer, como cada semana, mandarle un abrazo a DJ Calle por participar hoy, y animar a todos los oyentes que nos digan qué nos ha parecido este formato de programa, que lo hemos variado un poquito, y a ver qué les parece mejor, si este o el antiguo, y en base a eso, pues ya saben, a ir mejorando y a ir creando un programa como Dios manda. Claro que sí, de todos aprende, y esto no lo hacemos nosotros, lo hacéis vosotros, y todas las opiniones son totalmente válidas, buenas o malas, y a nosotros nos sirve para crecer y crear mejor el programa. Y hablando de crear mejor, José Jabalí, buenas noches, y espero que usted también cree mejor el editaje de este programa, que también se va creciendo poco a poco. Buenas noches. Pues nada, buenas noches. Otra vez otro programa con el que creo que nos lo hemos pasado muy bien. Y yo termino como empecé, ya dándole saludo a Rudiche, que lo tendremos aquí la semana que viene. Y como sé que uno escucha, nada, que sepa que no acordamos de él. Hasta luego, Rudiche. Un saludo de nuevo para Rudiche. Esperemos que te vengas ya pronto aquí al programa. Cumples rápido con nosotros. José Jabalí, hasta ya te imita, porque haces falta, Rudiche, haces falta. DJ Calle, buenas noches, ha sido un placer tenerle en nuestras filas esta noche y esperemos que se repita cuantas más veces mejor. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a Guillermo, a Ricky Snyder, a José Jabalí, por supuesto a ti, a Muniki. Para mí ha sido un placer enorme, he disfrutado muchísimo hablando una de las cosas que más me gustan. Y de verdad que me he sentido como en casa, vamos, espero poder seguir siendo un miembro más de la comunidad del Indie Podcast y poder ayudar y poder estar con vosotros siempre que me lo permitáis. Un fuerte abrazo a todos. Pues ya te digo de aquí y hablo en nombre de todo el mundo que estás invitado cuando quieras a participar y a estar en nuestras filas totalmente libre. Así que esperamos verte más por aquí, DJ Calle. Así lo haré, así lo haré. Y nada, chicos, ya solo queda despedirme a mí. Espero que lo hayáis pasado muy bien, yo al menos sí. Y nada, esperar ya una semana más a que llegue este jueves por la noche tan libre, tan divertido que se nos ha creado a la comunidad del Indie Podcast, que estamos esperando cada jueves con ansias, como agua de mayo, para poder, pues eso, divertirnos, desfasarnos y hacer lo que nos venga en ganas en este loco programa. Y una vez más, insto a que todo el mundo que quiera participe ya nos lo deje por el foro o nos lo envíe por correo al indiepodcast@hotmail.es, acordaos, indiepodcast@hotmail.es, donde, bueno, podéis contestar y comentar lo que vosotros queráis. Ya lo hemos dicho otras veces, lo repetimos, cualquier cosa será bienvenida, tanto como si es una crítica, como si es una felicitación, como si es para meterse con nosotros. Si queréis, meteos con Guillermo, os doy totalmente la pista abierta. Y nada más, chicos, esperamos vernos la semana que viene, simplemente quedan 7 días. No faltéis porque pasamos lista. ¡Hasta luego! Oye, José, eres un cabrón, ¿no le diste los nuevos datos? Perdón, a DJ Calle. ¿No le diste los nuevos datos a hacerlo? Dejaste colgado con el server jodido. Que te lo puse en tu cabrón. ¡No me jodas! Este tío, rato, boludo. Que las chicas de Aralai están todas en moja, para todas. Ah, ya me entendieron. Yo no. como si tuviéramos entendido. Y bueno, juego otro juego con protagonista. El... Vaya, se me ha ido. Joder, ¿cómo era el de Lara Croft, coño? ¡Bayonetta! Tomb Raider, tío, Tomb Raider. Tomb Raider, hostia. Venga, sigo.